bien, mejor dile que ya no me ves. Si la ves, dile que ya no espero su llamada y que ya no me despierto en la madrugada y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta. Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado. Estaré si la ves. Dile que yo estoy muy bien, que yo sé muy bien que nunca he estado mejor. Miente un poco si piensa que tal vez me muero por que ya no está. Que va. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y aquí hoy tenemos la presencia del Pato para ilustrarnos sobre algunos resultados del fútbol y, ¿por qué no?, del fútbol americano, ya que hicimos apuestas de los resultados. Bueno, feliz, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches, Pato. Y bueno, pues vamos directamente al fútbol de México, a la Liga MX, donde ya se está jugando el Clausura. Y ya están en la... Bueno, ya jugaron la jornada número 1. Y bueno, algunos resultados de sorpresa, sobre todo para el Pato. Mis Pumas ganan 3-2 al Pachuca. Pachuca, que era su gallo para ser campeón esta temporada. Pues ya veremos qué tal le va al Pachuca, que tiene interesantes refuerzos, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, el resultado en sí fue una sorpresa, ¿no? Porque... Bueno, el resultado por los que no vieron el partido fue pues 3-2 favor a Pumas, en un partido que iba ganando Pachuca 2-0 a la mitad. Antes de la mitad, en el primer minuto de compensación, anotó el 2-1 Pumas. Entonces fue muy importante ese gol para irse a la segunda mitad pensando en todavía remontar esa diferencia. Y bueno, el resultado del partido entre Puebla y los Tigres del viernes. Puebla también le pega al campeón y le abolla la corona, le gana 2-1. Y con esto Puebla demuestra que tiene con qué pegarle a los grandes en esta... Sí, tres puntos vitales en su lucha por el promedio, ¿no? Exactamente, por no descender. En otro partido del viernes, el León le gana 2-1 al Atlas. Un partido que estuvo muy, muy peleado. Y que Atlas quería sacarlo, pero el León se impuso. Sí, bueno, tuvo 30 minutos de demoledores el León, ¿eh? Porque no solo hizo dos goles, sino que tuvo varias ocasiones más para anotar. Bueno, y con esto se cerraba los partidos del viernes y se daba apertura a los del sábado, donde Tijuana y Cruz Azul empataron 0-0. Monterrey y Morelia empataron 1-1. Veracruz y Necaxa empataron 0-0. El de Pumas contra Pachuca ya lo dije. Y entonces ya nada más quedan los de el domingo, donde Santos Laguna le gana 4-2 a Lobos BUAP en un partido que estuvo electrizante. Estuvo de ida y venida. Y en algún momento yo pensé que Lobos BUAP ya lo tenía. Si no, sí, estoy dos. Mal, creo que iban 2-1 antes de que regresara Santos Laguna y metiera tres golazos. Bueno, iba ganando, iban 1-1 en algún momento y ya después se puso 3-1 el partido. 3-1, sí, pero bueno, cuando iban 3-2 hubo una jugada polémica, se le anuló un gol a WAP. Ajá. Y... ándale, y en la misma jugada crece la jugada del gol. Correcto. De Santos Laguna, donde Izquierdos mete el gol en el minuto 58 a pase de Martínez. Y con esto pues se cerraba un gran partido. Pues muchas tarjetas amarillas. Hubo 4 por parte de Lobos WAP y 2 por parte de Santos Laguna. Y bueno, pues eso fue todo de ese partido. También el América le ganó 1-0 al Querétaro. Y con eso comienza bien la temporada, ya que se reforzó bien. Y tendrá que hacer cosas importantes, porque así lo esperan los seguidores del Club América, ¿no? Y entonces pues vámonos con la tabla, que se ve de la siguiente forma. Santos está en primer lugar, tiene 3, Pumas tiene 3, Puebla tiene 3, León 3 y el América tiene 3. Obviamente los que metieron más goles están más arriba, con mejor diferencia el Santos Laguna que Pumas, ¿no? Que metió una diferencia de más 2 el Santos Laguna y metió 4 goles. Entonces fue importante ese resultado para ellos. Después, en sexto lugar, viene el Monterrey, los Rayados con 1 punto. Guadalajara, 1 punto. Estos dos equipos protagonizaron el empate. Ah, no, fue Monterrey contra Morelia, 1-1. Y Toluca contra Guadalajara, perdón. Que fue pues la apertura para la Bombonera. Para, bueno, el infierno, como le quieras llamar a ese estadio renovado de los choriceros del Toluca, que bueno, sí. Se veían prendidos, se veían emocionados. Toluca tuvo un excelente primer tiempo donde tuvo varias ocasiones de gol, incluso 4 remates en los postes antes del gol. Cosa curiosa, ¿no? Y de todos de chilena. Sí. O sea, no sé por qué el delantero como que era a fuerza hasta que la cuarta la intentó, ¿no? Pero bueno, fue un buen partido ese también. Entonces, bueno, ya con esto dicho, vámonos entonces al octavo lugar, que es el Necaxa, tiene 1 punto. Después viene Toluca con 1 punto, Morelia 1, Veracruz 1, Tijuana 1 y Cruz Azul en 13º con 1 punto. Pues viene el Pachuca en 14º, 0, Atlas 0, Tigres 0, Querétaro 0 y Lobos BUAP 0. Y bueno, la jornada 2 ya se viene y será la siguiente, el viernes se jugarán los partidos entre Morelia y Puebla y en otro partido Tijuana contra Necaxa. ¿Qué podemos esperar de estos dos partidos? Pues yo digo que el Puebla se tiene que lucir de nuevo, si quiere demostrar que lo de la primera jornada no fue una oportunidad nada más de salir y por suerte ganar ese partido ante Tigres. le tiene que ganar ahora al Morelia. ¿Tú qué dices? Bueno, Puebla necesita sumar muchos puntos, ¿no? Para tranquilizar la ansiedad de estar peleando los puestos de descenso. De todos modos, es una parada bien difícil, ¿no? Morelia logró un punto importante en Monterrey. Y exacto, seguramente va a querer ser protagonista del campeonato. Sí, pues ya veremos qué pasa con estos dos equipos. Los partidos del sábado serán los siguientes: América contra Pachuca, Lobos Buap contra Querétaro, los Tigres se medirán al Santos Laguna, que está en primer lugar. Entonces, uno de los últimos lugares contra el primer lugar. Y pues obviamente es muy... Sí, o sea, apenas empieza, entonces no significa mucho, pero los Tigres ya querrán ganar este partido porque es en casa y es contra el líder ahorita de la tabla, ¿no? O sea, bueno, para ir sumando puntos, querrá por lo menos un empate, entonces se me hará muy interesante este partido. Otro partido que estará interesante es el de Guadalajara contra Cruz Azul. ¿Qué te gusta ahí, qué equipo piensas que va a ganar? Es en Guadalajara, entonces, ¿cómo ves ese partido? Bueno, por potencial me parece que Cruz Azul es candidato a llevarse los 3 puntos, pero Chivas siempre es Chivas y de local siempre tiene Guadalajara es muy muy duro. Su potencial, ¿no? Y otro partido muy parejo también en cuanto al potencial es León-Toluca. Exacto, este partido va a estar interesante porque se juega en León. Y los dos vienen de, bueno, Toluca de empatar y el León de ganar. Entonces, pues vamos a ver si puede mantener la racha ganadora el León. Otro partido del domingo será Pumas contra Atlas en la mañana. Y ya más tardecito será Veracruz contra Monterrey. Este de Veracruz contra Monterrey se me antoja muy bravo para el Monterrey, que tendrá que sacar algún residuo de orgullo de la temporada pasada y estará en el Puerto, o sea que a ver si pesca, que también necesita sumar puntos, ¿no? Sí, o sea, bueno, los dos equipos, pero a ver si sale pescado el tiburón, porque bueno, yo espero que el Monterrey gane. Sí, obviamente potencialmente tiene más equipo, ¿no? Pero ya sabemos que los equipos que están muy bajos en promedio se juegan la vida en cada encuentro, ¿no? Bueno, y de ahí pasamos, o sea, se termina el fútbol mexicano y pasamos a lo que es la Liga Santander, al otro lado del charco. Nos vamos al fútbol de primer nivel de España, donde ya se jugó la jornada 18. Y bueno, resultados ambiciosos de algunos equipos y otras sorpresas por ahí. Y todo comenzó el día 6 pasado, con los partidos: Atlético de Madrid, que le gana 2-0 al Getafe; Valencia le ganó 2-1 al Valencia; Las Palmas perdieron su partido 1-2 perdón, contra Valencia al Girona 2-1. Ah, perdón, ¿qué fue lo que...? Valencia al Valencia. Ah, bueno, el Valencia al Girona, perdón, sí, 2-1. En otro partido, el Eibar le gana 2-1 a Las Palmas. El Real Betis ganó el... ¿cómo le llaman? Clásico. El clásico entre Real Betis y Sevilla. Clásico de la ciudad, sin duda. Y le gana 5-3, algo que no ha pasado desde hace 3 años o más, ¿no? No le ganaba al Sevilla desde el 2011. Ah, ok. Entonces ya había llovido, ¿no? Pero bueno, habría que leer estadísticas a ver desde hace cuánto que no le hace 5 goles, ¿no? Sí, eso sí. Y bueno, un partido de 8 goles, muy bueno. En otro partido, Leganés le ganó 1-0 al Real Sociedad. Barcelona le gana 3-0 al Levante. Deportivo La Coruña empató con el Villarreal 1-1. El Athletic Club le gana 2-0 al Alavés. Y este es el que te digo que fue importante para el Celta de Vigo: empatar 2-2 contra el Real Madrid. Aunque en algún momento el Celta de Vigo iba ganando el partido, después le dio la vuelta al Real Madrid y finalmente el Celta de Vigo lo empató. Y se rompe con posibilidad. Es sí. El arquero de Real Madrid atajó un penal. Ándale, o sea, Navas causó un penal, pero después se repuso y paró el penal y lo pateó fuera, ¿no? Si recuerdo bien. No, lo atajó. Lo atajó con las piernas, ¿no? Ajá, sí. Okay. Rechazó las piernas. Bueno, después en otro partido el Español le gana 1-0 al Málaga. y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Barcelona está en primer lugar con 48 puntos, el Atlético de Madrid tiene 39, Valencia 37, Real Madrid se está quedando atrás con 32, ya son 16 puntos de diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid. Sevilla viene en quinto con 29, Villarreal 28, ahí se terminan los puestos de competencia europea. Pues vendría el Eibar con 27, Athletic Club 24, Leganés 24, el Real Betis de Andrés Guardado tiene 24 puntos. Y Guardado ya regresó a la alineación del Real Betis, ¿o sigue lastimado? Entiendo que sigue lastimado. Bueno, entonces el Getafe está en 11º con 23 puntos. La Real Sociedad tiene 23, Girona 23, Español 23, Celta Vigo tiene 22, Levante tiene 18, Deportivo La Coruña 16, y en puestos de descenso está Alavés con 15, Málaga con 11, Las Palmas con 11 puntos. La jornada 11 se juega este fin de semana, comenzando con el partido del viernes entre Getafe y Málaga. Después los partidos del sábado serán los siguientes: Girona contra Las Palmas, Real Madrid contra el Villarreal, que se antoja un partido muy caliente entre el cuarto puesto y el sexto puesto. El Villarreal no va a querer perder, ceder alguna posición o puntos al Real Madrid, que estará muy hambriento de esos tres puntitos. En otro partido, el Eibar se enfrenta al Atlético de Madrid, Deportivo de La Coruña contra Valencia. Esos son los del sábado. Los del domingo serán Levante contra Celta de Vigo, Alavés contra Sevilla, Español contra el Athletic Club, la Real Sociedad ya sin Carlitos Vela contra el Barcelona, y el lunes por la noche será Real Betis contra el Leganés. Estábamos escuchando en esta semana declaraciones de Zidane acerca de que no quiere ningún tipo de contratación cuando el presidente está buscando cerrar una contratación de un arquero. No recuerdo en estos momentos exactamente cuál es el arquero que está tratando de contratar, pero digo, será el principio de fricción de una relación que, si Real Madrid sigue perdiendo puntos, puede irse desgastando aún más. Pues puede ser, pero creo que comienza con el portero, que está muy enojado. Navas se quiere salir, quiere irse al Manchester City. Dice que ya lo pidió el Pep Guardiola. Ajá. O sea que tal vez ya está en trámite ese cambio de portero y que salga Navas, que realmente es un excelente portero y lo único que ha hecho es parar balones. Entonces no sé en qué momento le iban a proponer que realmente es un arquero de primer nivel, pero parece que no le tienen el mismo respeto que le tenían a Casillas en su momento, ¿no? Uh-huh. O sea, igual para el Real Madrid la posición del portero no es tan importante, considerando la millonada que tienen invertido en todos los otros jugadores, pero deberían de ser un poquito más conscientes de cómo tratan a sus estrellas, porque Navas es una estrella del Real Madrid. Bueno, sin lugar a dudas, la postura de Zidane, yo creo que a los jugadores le habrá gustado, ¿no? Porque defendió el grupo que tiene. Pero digo, ¿no será un poquito aventurado de parte de Zidane hacer ese tipo de declaraciones cuando sabemos hoy en día que, como se maneja el mundo del fútbol, en realidad las transferencias, sobre todo en los clubes grandes, ¿no? No dependen tanto de los entrenadores como de los dirigentes. Sí, bueno, eso fue. Yo estaba escuchando la conferencia de prensa y después de que defendió a sus jugadores dijo: aquí nadie es inmovible, nadie es indispensable, y si al día de mañana me cambian a mí, no estaría yo en lo más asombrado, ¿no? O sea, eso es lo que pasa en el fútbol de primer nivel. O sea, un día estás siendo entrevistado, siendo el foco de la noticia, y al día siguiente, cuando te olvidan, te vas a jugar a otra liga. Sí, obviamente, desgraciadamente es así, ¿no? Digo desgraciadamente porque a veces no es del todo justo en cuanto a valores o visión o trabajo a mediano o largo plazo en el fútbol, ¿no? Sí, pero lo que digo es, recordaremos la historia de Valdés. Valdés, el portero de Barcelona, se lastima y ya no volvimos a saber de Valdés. Lo que yo digo, sí, obviamente, bueno, en el caso de una lesión también suelen suceder ese tipo de situaciones, pero lo que digo es, se me hace a mí, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero digo, una definición tan tajante como Zidane, ¿no? Como diciendo, acá mando yo y voy a conservar el mismo plantel y demás. ¿No te parece que genera un tipo de fricción? Porque, yo no estoy diciendo que Zidane no tenga su parte de razón, pero desgraciadamente, en el fútbol de hoy, a los entrenadores muchas veces le ponen los jugadores. Vos dedicate a dirigir, que las contrataciones las hacemos nosotros, dicen los dirigentes. Y entonces, el Real Madrid no está yendo por un buen camino en estas últimas semanas, ¿no? Ha perdido unos cuantos puntos vitales en la liga. Perdió el clásico. Perdió el clásico. Y hoy empató contra Numancia. Digo, no es una manera de encender la brecha en vez de tratar de... Sí, yo lo que leo en esta declaración es dos cosas. Yo quiero bajarle el espíritu combativo a mis jugadores que tal vez se han transferido, tal vez no, pero les digo, van a tener su chamba. Y por otro lado, entiendo también al del Bosque, Florentino Pérez. Florentino Pérez, que está buscando alguna contratación para contrarrestar lo que acaba de pasar con la de Coutinho en el Barcelona, que es realmente, es como si fuera un show de estrellas, sí, sí, en la tele. O sea, uno pone un show, el otro tiene que hacer algo para que, bueno, véanme a mí, yo también tengo a alguien importante. Y en este caso ni siquiera sé a quién están buscando. Acabo de escuchar que están buscando a un delantero, a Saá del Liverpool, o de quién es, de qué equipo de en Inglaterra. Bueno, es un jugador egipcio. Ajá. Que después de Kane es el segundo jugador más anotador en la Premier League. Y bueno, están buscando su refuerzo, ¿no? Están buscando contratarlo. Y se le ve muy sonriente al señor en esta cápsula que le hicieron. Entonces no me sorprende si el día de mañana anuncian que ya es parte del... Sí, del yo vuelvo a decir, para cerrar el tema, ¿no? Zidane juega un poco con el aval de todos los títulos logrados, ¿no? Dos Champions, un título de Liga, Copa del Rey, etc. Pero, ojo, porque es el Real Madrid. Y si los resultados en las próximas semanas siguen siendo no todo lo aceptable que requiere una institución como el Real Madrid, este tipo de declaraciones puede generar, empezar a generar algún tipo de brecha en el futuro inmediato, ¿no? Sí, me cae que sí. Bueno, vamos rápido a los resultados de la Copa del Rey, donde el Atlético de Madrid el día de ayer le gana 3-0 al Lleida. En otro partido, el Valencia le gana 4-0 a Las Palmas. Y los partidos del día de hoy, el Real Madrid y Numancia empataron 2-2. Villarreal le ganó 2-1 al Leganés. Y a la vez le gana 2-0 al Formentera. Y bueno, el Real Madrid pasó gracias a la diferencia que le había sacado en el primer partido a la Numancia. Pero en el partido de Villarreal, aunque ganó 2-1 al Leganés, el Leganés es el que pasa. Entre Alavés y Formentera pasó el Alavés. Entre el Valencia y Las Palmas pasó obviamente Valencia. Y el Atlético de Madrid fue el otro equipo que pasó contra el Lleida. Otros partidos que serán para el día de mañana tendrán al Levante contra el Español, Sevilla contra Cádiz y Barcelona contra el Celta de Vigo. Todo esto lo podrán ver en el partido de Barcelona contra la Celta de Vigo. En el partido de ida empataron 1-1 en Vigo. Y el partido de vuelta es en Barcelona. Entonces se le ve algo difícil para el Celta de Vigo. Aunque pues viene con la emoción de haber empatado, ¿no? En la liga contra el Real Madrid. Sí, ojo que obviamente el Barcelona es candidato, pero no se tiene que descuidar porque el Celta de Vigo ha demostrado virtudes para pelearle los partidos a los grandes. Bueno, pues entonces eso es todo por la Copa del Rey y pasamos de ahí a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó, bueno, la jornada 17, pero no han regresado todavía del break. El break se sostiene hasta este fin de semana. La jornada 18 será la siguiente. El Bayer Leverkusen jugará el viernes contra el Bayern München. Ese se antoja muy bueno porque es el primer lugar contra el cuarto lugar. En otro partido, los partidos del sábado son Augsburgo contra Hamburgo, Eintracht Frankfurt contra el Friburgo, el Hannover contra el Mainz, Stuttgart contra el Hertha de Berlín, el Werder Bremen contra el Hoffenheim y el Leipzig contra el Schalke 04. Los partidos del domingo serán Colonia contra el Mönchengladbach y Dortmund contra Wolfsburgo. ¿Qué te parece esta liga? Y de ahí, bueno, pues vamos rápidamente. La Alemania se ha transformado en el Bayern Múnich contra todo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y va a estar difícil que se la saquen otra vez. Ya será la quinta o la sexta en línea, ¿no? Uh-huh. Bueno, y de ahí vamos a la Ligue 1. El fútbol de primer nivel en Francia, donde todavía no se vuelve del break invernal. Jugarán este fin de semana la jornada número 20. Los partidos son: el del viernes será Estrasburgo contra Guingamp. Los del sábado será Stagene contra Marseille, Dijon contra Metz, Montpellier contra el Mónaco, el Niza contra Amiens, el Caen contra Lille, Troyes contra Gironda, el Saint-Étienne, el del domingo será el Saint-Étienne contra Toulouse, el Lyon contra el Angers, el Nantes contra el PSG. Y el PSG que sigue en primer lugar con 50 puntos, 9 puntos por encima de la competencia entre Mónaco y Lyon, que están tercero y segundo respectivamente. Bueno, de ahí pasamos a la Premier League, donde ya, aquí sí, ya se jugó la jornada, bueno, un partido de la jornada 21 y la jornada 22, con los partidos que voy a mencionar a continuación. Los partidos de la jornada 22 comenzaron el día primero de este mes, de este año. Brighton y Bournemouth empataron 2-2, Newcastle le gana 1-0 al Stoke, el Leicester le gana 3-0 al Huddersfield, el Liverpool le gana 2-1 al Burnley, Manchester United le gana 2-0 al Everton, West Ham le gana 2-1 al West Brom, el Tottenham le gana 2-0 al Swansea, el Crystal Palace le gana 2-1 al Southampton, Manchester City le gana 3-1 al Watford y el Arsenal empata 2-2 contra el Chelsea. En otro partido, pues supongo que estaba atrasado la jornada 21, Tottenham y West Ham empataron 1-1. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Manchester City está en primer lugar con 62 puntos, Manchester United tiene 47 en segundo, Chelsea tiene 46, Liverpool tiene 44, Tottenham tiene 41. Esto termina los puestos de competencia europea. En sexto lugar está Arsenal con 39, Burnley tiene 34, Leicester 30, el Everton tiene 27, Watford tiene 25, Huddersfield tiene 24, Brighton 23, Newcastle 22, Crystal Palace 22, West Ham tiene 22, Bournemouth 21, Southampton 20, y en puestos de relevo o de descenso está Stoke con 20, West Brom con 16 y Swansea en último lugar con 16 puntos. Y la jornada 23 se jugará este fin de semana. Empezará el día sábado con los partidos entre Chelsea y Leicester. Después, en otro partido, tendremos al Crystal Palace contra el Burnley, el Huddersfield contra el West Ham, el Newcastle se enfrenta a Swansea, Watford se enfrenta a Southampton, West Brom al Brighton, el Tottenham se enfrenta al Everton. Los partidos del domingo serán Bournemouth contra Arsenal, Liverpool contra el Manchester City, y los del lunes por la noche será Manchester United contra Stoke. Y eso es todo por la Premier League. Y bueno, si quieres, nos vamos rápidamente a lo que es il calcio italiano, o la Serie A, como le quieras decir, donde ya se jugó la jornada número 20 de esta competencia muy animada. Si quieres, repasemos cómo quedaron los partidos. el día, bueno, comenzaron con los partidos del día viernes entre Udinese y Chievo, quedaron 1-1. Fiorentina contra el Inter quedó 1-1. Después los partidos del sábado serán Juventus, que le gana 1-0 al Cagliari. La Atalanta le gana 2-1 a la Roma. El Milan le gana 1-0 al Crotone. El Benevento le gana 3-2 al Sampdoria. El Génova le gana 1-0 al Sassuolo. Napoli le gana 2-0 al Verona. Lazio le gana 5-2 al Spal. Y la Torino le gana 3-0 a la Bologna. Fiorentina e Inter, bueno, eso ya lo dije, quedan 1-1. Y la tabla se ve de la siguiente forma: el Napoli está en primer lugar con 51 puntos, seguido por la Vecchia Signora, que tiene 50 puntos. En tercer lugar está Inter con 42, Lazio tiene 40, la Roma está en quinto con 39, Sampdoria tiene 30, y ahí se acaban los puestos de competencia europea. Atlanta está en séptimo con 30, Udinese 28, Fiorentina 28, Torino 28. El Torino está en décimo puesto, el AC Milan está en décimo primero con 28 puntos, Bolonia tiene 24, Chievo tiene 22, 21 el Génova, Sassuolo 21, Cagliari 20, Spal 15, y en puestos de descenso está Crotone con 15, Verona con 13 y el Benevento, que ya ganó 2 en fila, 7 puntitos. ¿Qué tal, Se está recuperando desde que le hicimos burla al nombre. Bueno, vámonos a una pausa y ahorita regresamos con más de lo mejor del deporte. No le cambies, ahorita volvemos. Semana se deja ver, la, la, la, la, la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, peguemos abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todo brillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, no parece natural, letal. Así que pones a bailar y que te ponga freno cuando te pones a sudar. Dame los low pa' sentir tu flow, diseñado de niña pa' llamar la atención. Te mantiene en tensión sin bajar la presión. Tu sudor tiene el poder, rifle, chale, corazón. Estoy vampiro bien demente, el oscuro y sin la gente. Ven despacito y búscame, amarradito bien demente. De la noche con 34 minutos y estás escuchando Lo Mejor al Deporte con Rabbit, y el día de hoy nos acompaña Pato. Y seguimos con los resultados del FA Cup, el fútbol en Inglaterra, de una copa que se juega allá, y en los partidos que se jugaron allá, de que son octavos de final. No son ni octavos de final, son todavía no, son 32 de final. ¿Cómo se le llama eso? Bueno, 32 de un entero. Bueno, todavía quedan, que son 64 equipos, entonces. Sí, son 32 partidos, claro. Ok. Entonces, pues vamos a los partidos, empezando por el día de el 6. Los partidos del 6, el Leicester empató 0-0 con Fleetwood. En otro partido, Middlesbrough le gana 2-0 al Sunderland y ellos pasan adelante en esa llave. Yeovil le gana 2-0 al Bradford. Preston, Yeovil fue el que pasó en esta llave. Preston le gana 5-1 a Wycombe. Con esto pasa Preston. En otro partido que no se resolvió todavía, Swansea y Wolves empataron 0-0 los dos con expulsados en ese partido. El Watford le gana 3-0 al Bristol City. Con esto Watford es el que avanza en esta llave. Stevenage o Stevenage y Reading empataron 0-0. En otro, MK Dons le gana 1-0 al KPR, al Queen's Park Rangers. Y con esto MK Dons avanzan en esta llave. Newcastle también le ganó 3-1 al Luton. Con esto ellos avanzan. Millwall le ganó 4-1 a Barnsley. Ellos son los que avanzan. Manchester City le ganó 4-1 al Burnley. Ellos avanzan también. En otro partido, Sheffield United le gana 1-0 al Ipswich. Y con esto ellos son los que avanzan. Southampton le ganó 1-0 al Fulham. Con esto ellos son los que avanzan en esta llave. West Brom le gana 2-0 al Exeter. Y con esto ellos avanzan. Rochdale le ganó 1-0 al Doncaster. Y bueno, ustedes ya saben quién avanzó. Coventry le gana 2-1 al Stoke. Sheffield, Ware y Carlisle empataron 0-0. Mansfield y Cardiff empataron 0-0. Notts County le gana 1-0 al Brentford. Con esto Notts County avanza. Bournemouth y Wigan empataron 2-2. El Huddersfield le gana 2-1 al Bolton, ex de Jared Borghetti. Y con esto ellos son los que avanzan, el Huddersfield. Hull le gana 1-0 al Blackburn. Ellos avanzan. Birmingham le gana 1-0 al Burton. Con esto ellos avanzan, los del equipo de Birmingham. El Peterborough le gana 3-1 al Aston Villa. Con esto ellos avanzan. Norwich y Chelsea empataron 0-0. Newport le ganó 2-1 al Leeds United con una tarjeta roja que le dieron a algún jugador del Leeds United. Con esto Newport es el que avanza. West Ham y Shrewsbury empataron 0-0. En otro partido, Tottenham le gana 3-0 al Wimbledon. Con esto Tottenham es el equipo que avanza. En otro partido raro, pero se dio, Nottingham Forest le ganó 4-2 al Arsenal. Y ellos son los que avanzan, dejando a Arsenal fuera en un partido que fue extraordinario y que tuvo un jugador expulsado por parte del Nottingham Forest. Y en otro partido del día 8, el Brighton le ganó 2-1 al Crystal Palace. Y con esto Brighton es el que avanza a la siguiente fase del FA Cup. ¿Algún comentario, Patricio? No, el Crystal Palace perdió, bueno, perdió bien, ¿no? Porque yo tuve oportunidad de ver el segundo tiempo y Brighton jugó mejor. Pero unos minutos antes del gol de Brighton, Crystal Palace se perdió un gol imposible de creer. Por arriba. En un contragolpe. Era más fácil meterlo que perderlo. Sí, exacto. Bueno, pues eso es todo por el fútbol. Y de ahí pasamos a los resultados del fútbol americano, donde ya se jugó la primera semana de playoffs, donde se juegan los partidos de comodín. Y pues muchas sorpresas, Patricio. Bueno, no tanto. En realidad acertaste 3 de los 4, o sea que vos, que sos más conocedor de este deporte, tuviste buena intuición. Sí, para esto, el partido que no le atiné, Kansas City iba ganando, ¿qué? 21-3 a la primera mitad. Sí, al final de la primera mitad iba ganando por 18. Y el mismo comentarista dijo, pues no hay forma de que Kansas City pierda esta. Bueno, esperemos, porque había dominado en defensa, en equipos especiales y a la ofensiva. En todo había hecho pomada al equipo de los Tennessee Titans. Y con esto parece como si le hubieran abierto la puerta a los Titanes para regresar en la segunda mitad y ganar el partido 22-21, perdiendo, bueno, fallando dos tipos de conversión de dos puntos. Hizo que dos de los touchdowns de los Titanes en el cuarto contaran 6 puntos nada más. Entonces, con todo y eso, sumaron suficientes puntos. Y los jefes de Kansas City no pudieron anotar un solo punto en la segunda mitad. Tuvieron la oportunidad de patear un gol de campo de unas 60 yardas y prefirieron jugársela en cuarta y 10 o algo así. Y obviamente no consiguieron esa jugada y se acabó el partido ahí. Entonces, bueno, todavía hubo la emoción de que en la siguiente jugada de los Titanes pareciera que el corredor había hecho un fumble, que lo había recogido alguien de Kansas City para regresarlo hasta la anotación. ¿Te acuerdas que estaba celebrando, sí, todo el estadio? Pero que había sido obviamente de impulso, porque en cuanto revisaron la jugada vieron que el corredor había estado en el suelo totalmente antes de que el jugador defensivo le arrancara el balón a la fuerza, ¿no? Desde el piso. Y bueno, eso fue un partido muy raro, no creo que lo vaya a volver a ver. Fue el sexto partido en línea seguido que Kansas City tiene en su estadio y que pierde. O sea, ha tenido 6 partidos en que llega, tiene la posibilidad de ganar el partido y algo pasa y no gana. Yo no sé, como fanático de los Kansas City Chiefs, uno a decir ya estuvo. O sea, para esto, a la mitad se les lastimó un jugador. Es realmente por eso que cambió la suerte. El jugador, por lo visto, más importante de Kansas City es el ala cerrada, que ahorita se me fue el nombre. Por lo visto, Kelce. Este jugador se lastimó, ya no regresó para la segunda mitad. Y desde que estuvo fuera, la ofensiva no hizo nada. 0 puntos. Estuvo muy increíble el regreso de los Titanes. Me llamó la atención las declaraciones del técnico en el medio tiempo, ¿no? Perdiendo 21-3, el entrenador dijo claramente: bueno, vamos a seguir haciendo el mismo juego. Confío en que eso nos va a llevar a la victoria. Perdiendo 21-3. Y bueno, y lo efectivamente hizo. Tuvo razón, lo hizo. Sí, me parece que pidió a todos los jugadores que escribieran una palabra que significara toda su temporada. Y cada jugador se lo dio al siguiente jugador para que lo leyera, ¿no? En voz alta, para ver qué era lo que escribían, ¿no? Creo que resilience o la garra. Sí, el no perder la garra toda la temporada los había definido y así siguieron jugando los Titanes. Sacar fuerzas, ¿no?, de la adversidad. Bueno, los otros partidos, este fue del sábado, el de los Titanes contra los Jefes de Kansas City, donde los Titanes le ganaron 22-21 a los Kansas City Chiefs. En otro partido del sábado, los Falcons básicamente le arruinaron la fiesta a los Rams, que pensaron que, bueno, esta era la de ellos porque estaba siendo jugado en Los Ángeles y habían tenido muy buena temporada, pero yo sabía que los Falcons tenían mucho callo del año pasado como para dejarse impresionar por unos Rams. Y le ganaron 26-13. O sea que el doble de puntos que anotaron los Rams los anotaron los Falcons, que tienen una ofensiva de lujo y que cuando está prendida, está prendida. Y no hay quien lo pare. Obviamente hay equipos como los... como Nueva Inglaterra, que pararon a los Falcons. Y si no, pues vean la segunda mitad del Super Bowl del año pasado. Pero bueno, ahí van los Falcons tratando de llegar al partido de la conferencia. Por la conferencia, primero van a tener que pasar por Filadelfia y ganarle a Filadelfia en Filadelfia. Y va a ser difícil, pero es algo que pueden hacer. Y bueno, en otro partido, los Jaguares le ganaron 10-3 a los Bills de Buffalo, en un partido en que los dos quarterbacks de los dos equipos estuvieron terribles. Nunca he visto equipos de playoffs con peor porcentaje entre sus dos pasadores. Nunca había visto yo un partido así. Realmente anotaron 3 puntos cada uno en la primera mitad. Buffalo nada más anotó esos 3 puntos y eso fue todo. Hubo un par de intercepciones de los Jaguares, que a la defensiva es un equipo excelente, pero su mariscal de campo deja mucho que desear. Y a pesar de que corrió para unas jugadas importantes, en algún momento tenía más yardas corriendo que pasando. Y eso fue al final de la primera mitad. O sea, no fue al comienzo del partido, no. Entonces, pues van a tener que hacer algo con el jugador este. Me parece que se llama Holmes. O Shoms. And the Holmes. Algo así. Y Bueno, es difícil ver a los Jaguares avanzando. O sea, de aquí en adelante se pone todavía más difícil. Y si bueno, no puedes anotar puntos, no vas a... No pero vas a le acertaste con que sigue siendo la notoria sorpresa, ¿verdad? Ah, sí, o sea, yo la tenía a Jaguares porque no pensé que los Bills llegaban con su jugador estrella, que sí jugó, y que sí jugó en serio, ¿eh? Sí demostró que el corredor estaba ahí, y fue la, vamos a decir, la pila de Bills, que tuvo varias oportunidades durante el partido, pero pues que las desperdiciaron, ¿no? Bueno, en otro partido del domingo por la noche, los Santos de Nueva Orleans le ganan 31-26 a las Panteras de Carolina, y con esto ellos son los que avanzan a la siguiente ronda, que es la divisional. Y bueno, las Panteras, ¿qué les puedo decir? Empezaron el partido con, o sea, 9 puntos en la primera mitad. Terminaron 21-9 la primera mitad y parecía que realmente no había nada para ellos en la segunda mitad. Y de repente se arrancaron y anotaron 14 puntos en el cuarto cuarto y tuvieron la oportunidad de jugar para ganar el partido. O sea, en la última serie ofensiva ellos tenían el balón hasta que ya no lo tuvieron en cuarta. Me parece que interceptaron o simplemente tiraron el balón para que no pudieran completar esa jugada y se les acabó la temporada a Carolina. Que bueno, sigue teniendo problemas. Parece ser que el mariscal de campo necesita Cam Newton necesita que todo esté bien, defensiva, juego terrestre, para que él tenga un buen equipo, un buen partido, un buen desenvolvimiento. En este partido era necesario que él ganara el partido, no tanto las otras fases del equipo, ¿no? Pero bueno, hasta la siguiente temporada ya tendrán la oportunidad de regresar otra vez al Supertazón, ¿no? Y bueno, ¿qué nos espera para la ronda divisional? Para todos ustedes que les encanta ya, porque ya juegan los Patriotas y ya regresan. Ay, mis amados Patriotas. Los clásicos, bueno, o gente que le va a los Patriotas de toda su vida, o los que le acaban de ir hace unos 5 o 6 años, ¿no? Viendo el éxito. Sí, el éxito llama a todos estos fanáticos que salen, de repente se vuelven Patriotas. Y bueno, ellos juegan el sábado por la tarde, por la noche más bien. Juegan los Patriotas contra los Titanes. Juegan en Boston, bueno, en Massachusetts. Juegan afuerita en Foxborough. O sea que no es en Boston, pero es afuerita. Y bueno, se encuentran con los Titanes, que ya no sé qué esperar de ellos. Ya veremos qué es lo que pasa. Obviamente yo estoy con los Patriotas, no creo que los Titanes vayan a tener otro partido como el que tuvieron el sábado pasado. ¿Tú qué opinas de este partido? Que es a las 8:15 tiempo del este aquí en Estados Unidos. ¿Cuál de los dos equipos gana? Bueno, yo le voy a ir a los Titanes. ¿A hacer los Titanes? La bueno, en otro partido, los Halcones de Atlanta del sábado, a las 4:35 del tiempo este en Estados Unidos, los Halcones se enfrentan a las Águilas de Filadelfia. Obviamente yo voy a ir con los Halcones en este partido. ¿Tú a quién vas a escoger? Vamos a escoger a Filadelfia, obviamente. Y bueno, pues ya tenemos ahí dos partidos que vamos a estar ansiosos de ver quién gana. En otro partido del domingo por la mañana, al tiempo de 1:05 del tiempo del este, pero bueno, para nosotros es en la mañana, a las 11 de la mañana, los Steelers se enfrentan a los Jaguares, y yo voy a ir con los Steelers en esta. No creo que te eches una surprise en este. No, acá yo no, acá voy con los Steelers también. Okay. Sí, o sea, ya estaría muy difícil. Yo creo que Jacksonville ya tiene que estar contento con lo que hizo. Exactamente. Ni Patricio les va a ir, con eso les digo todo. Y en un partido del domingo por la noche, bueno, tiempo 4:40 del tiempo este de Estados Unidos, los Santos se enfrentan a los Vikingos en un partido que va a estar candentes, señores, candentes. Se juega en Minnesota. Los dos son los líderes divisionales de cada una de sus divisiones. Y a priori, ¿tu opinión es que son fuerzas parejas o hay alguno que sobresale como...? Sí, pues está difícil, Patricio. Está difícil, o sea, yo veo a los vikingos un poco superiores, pero los Santos tienen a Drew Brees, no tienes a otro pasador como él en toda la NFL. O sea, está Brady y está este güey. Uh-huh. Tal vez Wentz en algún momento en el futuro llegue tal vez a jugar como ellos. Tal vez Ben Roethlisberger juegue al nivel de Brady a veces, aunque a veces la cajetea mucho, pero obviamente los vikingos han tenido una temporada espectacular. Su pasador Casey Keenum ha pasado para una de las mejores temporadas de todos los tiempos por el porcentaje de pases acertados y por básicamente no tener intercepciones. Entonces, pues está difícil en esta. O sea, obviamente va a ser en Minnesota. Eso le agrega algo a los vikingos. Entonces te voy a dejar que selecciones en esta a quién te gustaría. Está bien difícil, pero yo le voy a ir a los vikingos. Ok, pues yo voy con los Santos. Okay. Y eso lo va a hacer interesante. Okay. El desempate probablemente el domingo por la noche. Bien. Y bueno, pues eso es todo por la NFL. Que ya, bueno, se juegan 4 partidos. Y después ya a los campeonatos de conferencia. Y después del Supertazón. O sea que agárrense porque realmente va a estar interesante. Hubo cambios de entrenadores en ciertos equipos. Ahí tenemos a los Raiders que ya tienen a su nuevo entrenador, al Chucky. Contrataron a... ¿cómo se llama este? Bueno, yo le digo Chucky. Gruden, John Gruden. Parece ser que necesitaban a este entrenador de vuelta en Oakland. No que Jack del Río lo haya hecho mal, realmente fue un muy buen entrenador para ellos. Lástima que no tuvieron mucha suerte en los últimos 3 partidos de esta temporada y por eso decidieron hacer un cambio y pues escogieron a este emblemático coach que ya ha sido entrenador de Oakland, ha sido entrenador de Tampa Bay en el Supertazón donde ellos ganaron y le ganaron curiosamente a los Raiders en ese Supertazón. Entonces pues va a estar interesante ver ahora que está de vuelta cómo va a manejar a ciertas cosas que tal vez no le van a gustar, como el corredor de los Raiders, que cuando quiere puede ser un excelente jugador y a veces pues mete mucho la pata, hace jugadas y le cuesta yardas, hace jugadas que no debería de hacer o castigos que no debería de recibir por la emoción con la que juega el Marshawn Lynch, y obviamente eso causa que los entrenadores pierdan sus trabajos y entonces él no creo que quiera este tipo de experiencia para él. Entonces pues ya veremos cómo controla a Lynch el partido que viene. Y bueno, básicamente cada año escogen a los equipos que probablemente le van a dar una vuelta al año siguiente, que están en el último lugar de sus divisiones, y obviamente que ahora se empieza a ver algún destello de cosas que podrían pasar en el futuro. Y la lista es la siguiente, empezando por el mejor de los equipos chafas que quedaron en último lugar de sus divisiones. Okay. Cuando digo chafas, digo hay equipos muy buenos que están en último lugar en sus divisiones, porque obviamente alguien tiene que ser último lugar, ¿no? Entonces vayamos con el primero que escogieron para resaltar o resurgir el año que viene, que es los Tejanos de Houston, que tuvieron un récord de 4-2 en el sur de la Americana. Ellos, recordaremos, tuvieron a 3 jugadores lastimados que eran súper importantes. J.J. Watt desde el principio de la temporada se lastimó la rodilla. Whitney Mercilius también se lastimó en octubre. Y eso lastimó mucho a la defensiva. Estos dos jugadores son premier jugadores, o sea, son jugadores muy importantes para su equipo. Y por eso, de ser la primera defensiva en toda la NFL, bajaron al número 20 en 2017. Entonces, cuando regresen el año que viene, pues esperemos un resurgimiento de los Tejanos. También recordaremos que se les lastimó el quarterback, Deshaun Watson, que llevaba una temporada espectacular. En los primeros 4 partidos, o no sé cuántos partidos jugó, 3 o 4, antes de lastimarse, estaba teniendo una temporada muy buena. Y bueno, se lastimó y ya no pudo volver. Pero todo apunta para que los Tejanos, en cuanto tengan a sus 3 jugadores y otra vez tengan a su corredor, a Lamar Miller, pues puede ser que ya puedan rebasar esa barrera y regresar a los playoffs el año que viene. Otro equipo que obviamente despuntó mucho al final de la temporada fueron los 49ers de San Francisco, que básicamente llegó a un punto de la temporada donde tenían un triunfo y como 10 derrotas, o bueno, ponte 9 derrotas, y llegaron a un punto en donde, bueno, sí, tenían 10, 1 ganado y 10 perdidos. Y perdieron la confianza en sus quarterbacks y le pidieron a los New England Patriots que necesitaban a Jimmy Garoppolo, que es el backup de Tom Brady. Hicieron el cambio, me parece que el último día que se podía hacer el cambio, y Garoppolo regresó a acción y bueno, estuvo invicto. Ganó los 5 partidos que le tocó. Y es que este güey no ha perdido. O sea, en toda su vida, 4 años en Nueva Inglaterra, nada más ha podido comenzar 2 partidos. 2 partidos y se lastimó. En esos 2 partidos los ganó los 2. Después ahora regresa con San Francisco y gana 5 seguidos. Entonces, pues obviamente la gente de San Francisco va a estar muy emocionados, porque aparte de tener un pick extraordinario en el draft colegial, en la selección colegial, pues van a tener a su quarterback que es bastante bueno, Garoppolo. Y bueno, demostrarán si pueden regresar a la, no sé, dominación que tenían antes sobre la NFL, ¿no? Otro equipo, bueno, este equipo de los 49ers están en la oeste de la Nacional. Otro equipo que tal vez el año que viene ya resurja son los Bucaneros de Tampa Bay. Ellos, sobre todo por James Winston, que es básicamente muy muy jovencito y que ha tenido algo de dificultad, aunque ya ya va a ser su 5ª temporada el año que viene. Entonces es jovencito, me parece que no tiene como 23 años o 24. Pero ya tiene tiempo en la NFL, ya tendrá que demostrar algo la temporada que viene. Y pues ya veremos qué pasa con este equipo, que en algún momento parecía que iban a cuajar y empezaron a tener problemas de pues, conducta, de cosas raras que sucedían en sus partidos. Y quedaron con un récord de 5 ganados y 11 perdidos en el sur de la Nacional, que recordaremos fue la división más difícil de toda la NFL. Entonces no se les haga extraño que regresen el año que viene y sean el primer lugar de esa división, ¿no? O sea, todo puede pasar. El cuarto equipo serían los Gigantes de Nueva York en la este de la Nacional. Recordaremos que ellos perdieron a sus 3 receptores abiertos desde octubre. Perdieron a Odell Beckham Jr., que es básicamente el mejor o el segundo mejor receptor de toda la liga. También perdieron a Sterling Shepard, hasta Evan Ingram se lastimó, me parece. También se lastimó el otro, Brandon Marshall, que era la estrella que habían contratado para ayudar a su mariscal de campo, a Eli Manning, a tratar de tener mejor ofensiva con alguien más que Beckham, ¿no? Porque Beckham pues obviamente recibe mucho los pases de Eli Manning, pero bueno, ya veremos qué pasa el año que viene. Van a tener la segunda opción colegial, entonces me imagino que es el final de Eli Manning como quarterback de los Gigantes, y que escogerán algún tipo de estrella colegial saliendo, porque es su oportunidad de hacerlo y no les va a costar mucho, digo, en cuestiones de intercambio entre los equipos que seleccionan primero y segundo. Después, en quinto lugar están los Broncos de Denver, que terminan con un récord de 5-11 en la oeste de la Americana. Este equipo comenzó muy bien la temporada, tenía un récord de 3-0 y terminaron terriblemente, no pudieron establecer la ofensiva y no importaba quién estaba de quarterback, simplemente no jugaron bien los quarterbacks, los tres: Paxton Lynch, Trevor Siemian o Brock Osweiler. Los tres tuvieron problemas y puede ser que consideren a alguien como Kirk Cousins si es que los Redskins dejan que él salga a explorar las aguas de la, bueno, de la agencia libre, ¿no? El sexto lugar lo tienen los Cleveland Browns, que tuvieron una temporada terrible de 0 ganados y 16 perdidos. ¿Alguna anotación sobre eso? Está como el evento. ¿La cafetearon? ¿Verdad? El séptimo lugar fueron los Jets, que terminaron con un récord de 5-11 en el este de la Americana. Y en octavo lugar están los Chicago Bears de la norte de la Nacional. Bueno, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le- Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass. About that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey! 9:06 PM, y está escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con el mundo del básquetbol, el mundo de la NBA, donde pues ya se está llegando al All-Star Break. Y pues ya viendo las posiciones de los equipos, me resalta a ojo de buen cubero que finalmente ganaron los Jazz. Los Utah Jazz ganaron un partido, señores. No sé qué decir de esto, pero los Utah Jazz han estado perdiendo partidos a derecha e izquierda. Y hoy ganaron 107-104. Con esto ya tienen un récord de 17-24. Y bajaron a los Washington Wizards a un récord de 23-18. En otro partido que ya terminó, los Mavericks de Dallas le ganaron 115-111 a los Charlotte Hornets. Con esto los Mavericks se pusieron a 15-28 y los Charlotte Hornets 15-24. Otro partido más, los Miami Heat le ganaron 114-106 a los Indiana Pacers. Con esto Miami llega a un récord de 24-17 y baja a Indiana a un récord de 21-20. Otros partidos que también ya terminaron. Detroit, los Pistons le ganan 114-80 a los Brooklyn Nets, que están teniendo una temporada terrible. Pero bueno, los Detroit Pistons tienen un récord ahora de 22-18 y los Brooklyn Nets tienen un récord de 15-26. En un tiempo que se fue a doble tiempo extra, los Chicago Bulls le ganan 122-119, como uno de esos partidos que tenían antes cuando estaban Jordan y Ewing y se iban a dos tiempos extras. Pues ahora están volviendo a esa rivalidad. Con esto los Chicago Bulls tienen un récord de 15-27 y los New York Knicks tienen un récord de 19-22. En este partido el jugador Mark Cannon tuvo una puntuación de 22 puntos y anotó su mejor récord de toda su carrera. Y un partido que acaba de terminar, los Portland Trail Blazers jugaron contra Houston Rockets. Los Houston Rockets ganaron 121-112 en un partido donde el point guard tuvo 37 puntos y 11 asistencias. ¿Qué te parece eso? Partidos, es verdad. Sí, Houston Rockets tienen un récord de 29-11 y los Portland Trail Blazers tienen un récord de 22-19. Y bueno, ¿cómo estamos en posiciones? En la conferencia del este, los primeros 8 equipos son los siguientes. Boston tiene un récord de 33-10. Pues viene Toronto con un récord de 28-11. Cleveland 26-14. Miami 24-17. Washington tiene un récord de 23-18. Milwaukee un récord de 22-18. Detroit 22-18. Indiana está arribita de la línea con un partido ganado más que perdidos. Tiene 21-20. Por debajo de la línea está Filadelfia con 19-19. Y por debajo ya de Filadelfia viene Nueva York, Charlotte, Brooklyn, Chicago, Orlando y Atlanta. En la conferencia del oeste, los primeros 8 equipos son los siguientes. Golden State está en primer lugar con un récord de 33-8, seguido por Houston con un récord de 28-11, después San Antonio con un récord de 28-14, Minnesota tiene un récord de 27-16, Portland tiene 22-18, Denver 21-19, Oklahoma City tiene 22-20 y Nueva Orleans arribita de la línea tiene 20-20. Después de la línea vienen los LA Clippers con un récord de 18-21 y los Utah Jazz en décimo puesto con un récord de 17-24. Ya después de Utah viene Phoenix, Dallas, Memphis, Los Ángeles, Lakers, 14º, y nada más con el mismo récord que Sacramento, que está en 15º y último lugar. Difícil de creer, pero bueno, es lo que pasa cuando se retira tu estrella y no tienes a alguien que Sí, el jugador que contrataste tiene problemas porque el papá no quiere que juegue, que no, no sé qué está pasando con esa contratación que quieren hacer. Y no me interesa, la verdad, cuestiones de una liga en Croacia o Serbia, donde el papá se los llevó porque habían tenido récords criminales aquí, entonces no los aceptaron en ninguna universidad. Un desmadre. Una historia de novela. Un desmadre. Pero bueno, por eso prefiero ni siquiera saber cómo está la historia entre estos, bueno, estas personas. Y bueno, los partidos que ya se vienen. Bueno, ahorita se está jugando uno entre los Atlanta Hawks y los Denver Nuggets. Están en el cuarto cuarto. Y en este partido los Atlanta Hawks van ganando 102-87 a los Denver Nuggets. En otro partido que ya terminó, Oklahoma City Thunder perdió contra los Minnesota Timberwolves 104-88. Y un partido que se está jugando todavía es Golden State Warriors le ganan, bueno, van ganando 36-35 a los LA Clippers. En un partido que es, bueno, suena interesante, está en el segundo cuarto y apenas han jugado un par de minutos del segundo cuarto. Bueno, pues ¿qué te parecen los resultados? Me parece que tampoco dijimos el de... No, sí, el de Orlando Magic sí lo dijimos, ¿no? Bueno, los Milwaukee Bucks le ganan 110-103 a Orlando Magic en un partido que, bueno, que no se veía que le pudieran ganar al Orlando Magic, pero lo hicieron porque fue en Milwaukee. Entonces, para nuestro amigo Bobcat, si estás escuchando, tus Milwaukee Bucks le ganaron al Orlando Magic en un buen partido. Los partidos que se vienen ya mañana serán el de 3 de la tarde, tiempo del Este Pacífico. Bueno, perdón, tiempo del Este de Estados Unidos. Es Boston Celtics contra Philadelphia 76ers. Este se juega en Londres, en la Arena O2. No sé qué significará, pero bueno, supongo que allá sí saben que es el O2. Después, en otro partido a las 8 de la noche, tiempo del Este, los Cleveland Cavaliers se enfrentarán al Toronto Raptors. Este está en Toronto. Sacramento Kings a las 10 jugarán contra los LA Clippers en Sacramento. Y los Angeles Lakers se enfrentarán a los San Antonio Spurs. Este también, bueno, será a las 10 y media de la noche, tiempo del Este, y será jugado en Los Ángeles, California. El partido del viernes será Utah Jazz contra Charlotte Hornets, Cleveland Cavaliers contra Indiana Pacers, Orlando Magic contra Washington Wizards. Todos estos a las 7 de la noche, tiempo del Este. Después, los Brooklyn Nets contra Atlanta Hawks a las 7 y media. A las 8, Golden State contra Warriors Milwaukee Bucks. Bueno, Golden State Warriors contra los Milwaukee Bucks, ¿sí? Porque sonó medio raro, ¿no? Y otro partido será New York Knicks contra los Minnesota Timberwolves a las 8. A las 8 también Portland Trail Blazers contra New Orleans Pelicans. En otro partido a las 9 de la noche será Memphis Grizzlies contra Denver Nuggets. Y a las 10 y media por ESPN estarán los Houston Rockets contra los Suns de Phoenix en Phoenix. Y bueno, es todo por la NBA. Aparte de que pues ya pueden votar por sus estrellas para que vayan al juego de estrellas. Obviamente en la NBA ellos hacen un conteo de sus votos y así es como seleccionan a los que comenzarán por el oeste y el este, determinando quiénes son los mejores jugadores. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. ¿Algún tipo de noticia curiosa que hayas escuchado? Bueno, tenemos la noticia de Coutinho. Para los que no escucharon, Coutinho ya es parte del Barcelona. Fue fichado el miércoles. Sí, y lo curioso es que no va a poder jugar por los próximos 4 partidos porque viene con una lesión. Creo que es un desgarro. Ajá. En un tendón. Y me parece que el jugador, aparte que lo vendieron lastimado, les costó una millonada, ¿no? Le hicieron precio porque estaba lastimado. O sea, ¿pagaron cuánto? ¿190 millones de dólares? Pagaron, no, ciento, sí, 93 millones de dólares, pues 160 millones de euros. Pero creo que es, digamos, la contratación en sí fue hecha en 128 millones de euros, que son unos casi 160 millones de dólares, ¿no? El resto va a ser pagado en el caso de que Coutinho obtenga el Balón de Oro. Una curiosa anotación. Sí, una curiosa para los tratativa, que ustedes ¿no? saben qué es el Balón de Oro, es la votación al mejor jugador en Europa y probablemente en el mundo. Y obviamente los últimos 10 años ha sido Cristiano o Messi, Messi o Cristiano, Cristiano, Messi. Entonces, pues para los que quieren apostar que eso va a pasar, pues tienen gran chance que si van en contra, que ganen la apuesta, ¿no? Porque la verdad está muy, muy, muy, muy difícil de que un jugador del Barcelona, que no sea Messi, gane el Balón de Oro. Y esto tomando en cuenta que un año estuvo dos mediocampistas con Messi del Barcelona, teniendo años fenomenales de haber ganado la Copa del Mundo, de jugar Champions y haber ganado Champions. Messi, Iniesta y Xavi estuvieron en la tercia y fue votado Messi. Sí, bueno, a mí me llama mucho la atención esa cláusula, ¿no? Porque en mi modesta opinión, hoy por hoy hay varios jugadores que están, digamos, en términos de comparar, hay varios jugadores que están por el nivel de Coutinho, como por ejemplo Iniesta, el mismo Suárez y Cavani, que han hecho temporadas fabulosas en sus equipos, Cavani en Francia, Suárez en Barcelona, o sea que el mismo Neymar, o sea, tenemos una lista de varios jugadores que... pero bueno, el fútbol no, sí, no sabe, realmente no. Nadie niega la calidad de jugador que es sí, Coutinho. La verdad es que sea dicha la verdad, a Coutinho no vale lo que pagó el Barcelona. Simplemente es el mercado, que básicamente se aprovecharon del Barcelona, que tenía que contratar a alguien, para hacer un splash pues mediático, porque realmente no tiene otra razón de ser. Además, realmente los criterios son bien, bien cuestionables, porque está dicho que, o está sabido, que el Barcelona en las últimas temporadas no ha tenido suficiente recambio, ¿verdad? Está bien, le ha ido espectacular con resultados, campeonatos, ligas, Champions, lo que sea. Pero con ese dinero podría haber tranquilamente contratado 4 jugadores de buen nivel y tener más recambio en su fila, ¿no? Con tantas competencias. Sí, el problema aquí es que obviamente antes de que lo pudiera contratar el Barcelona, el equipo de Coutinho en Alemania lo vendió a Inglaterra, pero con la idea de que le jugara para mantenerlo y elevar el precio. Realmente no creo que haya sido el caso de que realmente quisieran a Coutinho, sino que realmente supieron que el Barcelona lo quería, le ganaron la apuesta al Barcelona y después se lo dejaron ir al precio que ellos quisieron. Y bueno, dígase que son buenos comerciantes, porque se esperaron hasta la última oferta. Dijo el Barcelona, no voy a dar ni un peso más, bueno, ni una libra más, ni un euro más. Y la verdad es que, bueno, lo vendieron muy bien. Buen negocio. No, sin duda. Un negocio redondo. Porque lo compras, ¿cuánto te gusta que lo compraron? ¿Unos 100 millones? Máximo. La cifra es casi 160 millones. No, digo. ¿Cuánto lo Liverpool? Sí. No tengo ese dato. Pero sí es bastante menor. Y bueno, 160 millones. Y el simple hecho de que el Barcelona hiciera la presentación mediática el miércoles hace que el Real Madrid empiece a buscar a alguien que puedan presentar de la misma forma, y tal vez se decían por Zaha o Zaha, como le quieran decir, el jugador egipcio que está en Tottenham, me parece. Tottenham, el delantero estrella que fue segundo nada más detrás de Kane, que tuvo una temporada increíble y bueno, la está rompiendo. Y que básicamente, obviamente, está disponible de alguna forma para que el Real Madrid empiece a hablar sobre su posible contratación, ¿no? Sí, lo cierto es que Real Madrid no necesita realmente refuerzos porque tiene un plantel mucho más numeroso que el Barcelona, si vamos al caso, ¿no? Y ya regresó Bale, uh-huh, y regresó en buena forma, anotó sí, dos veces en el último partido de correcto, liga, y se le ve increíble, porque iba a decir en inglés, como nos dice uno, que están rompiéndola, pero sí se le ve muy bien en su regreso a las canchas. Bueno, hoy por hoy está mejor Bale que Benzema, ¿no? Benzema sí, ha bajado bastante. Bueno, a Benzema a mí me gusta mucho como jugador y la verdad es una persona que da más pases de lo que, o sea, obviamente que mete mucho gol, pero realmente primero pasa. Y para Cristiano Ronaldo creo que es más importante que le pasen el balón. Y obviamente tienen esa química, ¿no? Entre Cristiano y Benzema se entienden que la estrella es Cristiano Ronaldo y que Benzema le pase el balón. Y Bale no tanto, ¿eh? Bale sí le gusta contradecir un poco a Cristiano Ronaldo y anotar más. Pero vos fíjate que es bueno para el equipo, porque nadie duda de la calidad de jugador que es Cristiano Ronaldo, por supuesto, ¿no? No vamos ahora a descubrir nada al respecto. Pero muchas veces Cristiano Ronaldo peca de individualista, ¿no? Y vaya que sí. Pero eso es en la cancha, ya que fuera de la cancha ha demostrado una calidad diferente, de fútbol, ¿no? Cuando sí. Y es que la verdad, también tenemos otra noticia que Rueda está encargado de la selección de Chile, o sea que despidieron a... ¿Quién estaba? El argentino que estaba con la selección de Argentina. Pelosi o... Bueno, el punto es que ya dejaron ir al entrenador de Argentina, de Chile, perdón. Obviamente esto es porque... Obviamente no clasificaron y les dolió porque... En los últimos dos partidos fue donde se perdió la clasificación y la verdad, pues sí, ¿no? Está como para hacer un cambio. Pero recordaremos que con este otro entrenador ellos ganaron una Copa América, ¿no? Y aunque digan que eso no es nada, realmente es importante entender que sí, ¿no? Que fue importante... En ese momento cuando le ganaron en penaltis a Argentina y que se retiraba de Messi de la selección en ese momento, pues este güey estaba en lo más alto, ¿no? O sea, con la roja, todo el mundo estaba feliz con su desempeño y eso es lo que te demuestra qué rápido se olvidan las cosas que se hacen en el pasado, ¿no? O sea, sobre todo en el fútbol, que es de qué has hecho por mí últimamente, pues es increíble que se hayan olvidado que Chile apenas acaba de conquistar sus primeras dos Copas América y una con ellas, con el otro entrenador enfrente del equipo. Pero bueno, ya ni modo, no, así es el fútbol. Pues sí, o sea, la verdad, se me hace muy Pizzi, raro. ¿No? Pizzi. Ándale, Pizzi era el que estaba de entrenador de Chile. Y él se va a Arabia Saudita a ser el entrenador ahora de este equipo. Aunque pues la verdad pues se me hace raro. Tanto cambio antes del Mundial. Obviamente Chile no irá al Mundial. Yo no sé si Arabia Saudita clasificó, ¿tú sabes? La verdad, el nuevo entrenador de Chile será Reinaldo Rueda, que ya fue el entrenador previamente de Colombia, Honduras y Ecuador. Con los tres creo que llegó a... Bueno, con Colombia y Honduras llegó a la Copa del Mundo y con Ecuador se quedó cerca, ¿no? Pero bueno, es de esas cosas que no se pueden... explicar, ¿no? O sea, ¿por qué era tan importante hacer un cambio ahorita? ¿No? O sea, se me hace raro. Bueno, en realidad no es que sea raro. El tema es que los hoy en día los las decisiones se hacen en base a los resultados inmediatos, ¿no? Y eso a veces no es bueno, a veces es una buena política confiar en los procesos, ¿no? Y si es con la idea de mantener un proceso que lleve a los 4 años hasta el próximo mundial, me parece bien, pero desgraciadamente en la dirigencia no priva la paciencia, ¿no? Y bueno, Pizzi se va a un equipo que va a ir a la Copa del Mundo, o sea que sí, Arabia Saudita va a estar presente, entonces parece ser que los de Arabia Saudita no les gustaba Bauza, que es otro argentino que estaba allá. Oh, sí, estaba Bauza, es cierto. Sí, y qué habrá pasado, no les gustó tanto su forma de liderar el equipo de la selección de los multimillonarios jeques. Y pues dijeron, bueno, pues está Pizzi, pues vamos por este otro argentino a ver si nos hacen ganar pues más. Bueno, no sé qué es lo que esperan, porque no creo que vayan a ver muchos triunfos en la Copa del Mundo, pero quién sabe, ¿no? Nunca se sabe. Aparte, bueno, aparece como una de las selecciones más débiles, ¿no? Exacto. Y bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Y espero que les haya gustado el programa. Los esperamos el siguiente miércoles a las 8 de la noche para la siguiente edición de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Buenas noches. Buenas noches y buena semana para todos. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio.